Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Yo soy Lorena López y la verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este día jueves 7 de abril. O sea, ya es 7 de abril. ¡Qué impresión! O sea, yo también tengo miedo. Se está yendo muy rápido el año. Ya prácticamente vamos a festejar tu cumpleaños, tus dulces 16 otra vez. Ay, bueno, ¿a quién le hablo? Pues a mi querido productor, a Ángel, que anda por aquí refrescándose con un refresco de cebada, nada más y nada menos, así, con agüita de Orizaba para que esté, pues, podríamos decirse fresco. Sí, que esté fresco con este calor. Y ustedes díganme qué tal, cómo les ha sentado este calorcito, el cambio de horario, ¿verdad? El famosísimo cambio de horario, que para todos ustedes, a ver, ¿cómo les ha funcionado? Sería interesante que nos platicaran. Y quiero mandarles muchos saludos hoy. Principalmente quiero mandar saludos a Argentina, porque nos está escuchando Raimundo y nos está escuchando Mariana, que son dos chavos que quiero yo muchísimo, que están en aquel lado del continente. Entonces, para todos los argentinos, les mandamos un abrazo y un beso, porque los queremos muchísimo, en especial a ustedes. Y bueno, si tienen alguna petición, alguna canción que quieran escuchar durante la transmisión del programa de hoy, pues me dará mucho gusto complacerlos con ella. También le mando muchos saludos a Luis Gama. Muchos saludos a mi queridísima Eugenia, muchísimos saludos, Eugenia. Saludos también a Carla Itzel Bastida, le mando muchos saludos, gracias por estar con nosotros. También le mando saludos a Ricardo Herrera, a Moisés, a Rafa Barradas, a Hugo, a nuestro queridísimo Hugo. También saludos a Aldo. También le mando muchos saludos a Alsacia, un abrazo muy, muy fuerte para ti. A Rafa Solorio, a Rafa Barradas, bueno, a todos y a cada uno de quienes nos están escuchando en este día y que, bueno, nos están mandando, pues, sus saludos. Gracias, gracias. Y les recuerdo que tenemos el chat en el Mivo, el Mivo Guest, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros a lo largo de toda la tarde de hoy. Ustedes pueden estar en comunicación conmigo. Entonces, pues bueno, se les agradece muchísimo, porque hoy necesitamos que ustedes participen en el programa. Es un programa muy especial. Vamos a tener una entrevista con el maestro Chuy, con Emigdio Espinosa. Vamos a tener una plática con él y nos va a hablar acerca de los mantras. ¿Qué son los mantras? ¿Para qué sirven los mantras? E inmediatamente después vamos a tener una entrevista con Alejandra Armas, quien es la representante, quien es, pues, sanadora pránica oficial. Ella es, pues, la persona que el maestro Chuck Coxui dejó a cargo de esta escuela tan maravillosa que ayuda a sanar. Ella nos está haciendo el gran regalo de guiarnos en una meditación por la paz en México, por la paz en nuestro país, por la paz entre cada uno de nosotros, principalmente por la paz en nuestros hogares. Entonces es muy importante que, pues, todos ustedes participen con nosotros. Y mientras a más personas los inviten en esta tarde, mientras ustedes vayan pasando la voz, ya sea a través de su Twitter, a través de su Facebook, Messenger, de donde ustedes tengan pues vida internauta en la que podamos hacer un contagio para que todos meditemos al mismo tiempo por la paz en nuestro país, sería evidentemente maravilloso. Ya hicimos un ejercicio hace unas 2-3 semanas, me parece. Sí, creo que fue hace 3 semanas, con una meditación para Japón, para que se enfriara las plantas nucleares, que tuvimos mucho éxito, y en esta ocasión pues queremos hacer la invitación para que ustedes participen en esta meditación por México, por la paz en México, que es bastante, pues bastante importante para que ustedes participen con nosotros. Entonces, pues es ahora que deberían empezar a hablar a través de el Mivo, para que ustedes me digan cómo se sienten, para que empiecen a contagiar a cada una de esas personas y todos meditemos por nuestro país, porque pues sabemos que ayer hubo diferentes marchas y diferentes pues manifestaciones en lugares diferentes del mundo. Entonces, y todo esto a favor de México, porque hay una parte muy importante que ya le hemos platicado en este programa, y es que también nuestro planeta tiene chakras, y uno de los chakras más importantes es el chakra corazón, y ese chakra se encuentra en la República Mexicana. Entonces nuestro país pues ahora sí que viene siendo el corazón del mundo. Entonces pues imagínense, tiene que haber paz en el corazón del mundo para que el mundo también pues tenga un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida para cada uno de los seres humanos que lo habitamos. Entonces, bueno, de todo esto, más adelante Alejandra Armas pues va a estar guiándonos. Y bueno, ya, basta de hablar. Ahora sí ya vamos a irnos a nuestra primera pausa musical, y vamos a poner esta canción tan padre de Jennifer López con Pitbull, que se llama On The Floor. Y ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. El maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Estás escuchando el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, y ya tenemos afortunadamente en la línea vía larga distancia al maestro Chuy, quien ustedes saben vive allá del otro lado en los Estados Unidos, allá en Los Ángeles. Pero bueno, el maestro Chuy pues es parte muy importante de tu radio online, y hoy nos viene a visitar para platicar acerca de los mantras, ¿verdad, maestro Chuy? Así es, Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos tus fans y radioescuchas. Ah, muchas gracias, maestro Chuy, igualmente, y bienvenido aquí al espacio de Lorna. Y bueno, hoy tenemos un tema que es muy importante, y me han preguntado mucho acerca de los mantras. Saber qué es un mantra. Muy bien, cómo no, pues el mantra es una palabra de poder, viene de una, digamos, del lenguaje de los Vedas, desde lo más antiguo que es practicado, o sea, los mantras, pero bueno, traducido en un lenguaje así más sencillo para que se pueda entender, pues es una palabra de poder, ¿no? Una palabra de poder. Exactamente, ¿no? Entonces, generalmente los mantras están, por así decirlo, diseñados o están hechos en honor y en alabanza a una deidad. Esto, bueno, se ha practicado tanto en India, se ha practicado también en Asia, o sea, por los países que practican el budismo, en Tíbet, o sea, es que se ha costumbra, ¿no? O sea, llevar toda una disciplina a través de la pronunciación de los nombres sagrados. En India más se le llamaría los nombres sagrados de Dios, ya que existen varios nombres con los cuales se nombra a Dios. Y también, pues, existen mantras que están, como quien dice, hechos para alabar a distintas deidades, ¿no? Ya iremos poniendo, o sea, a lo largo del segmento, pues iremos poniendo ejemplos de algunos mantras, ya sea para deidades provenientes de India, y explicar por qué se hacen esos mantras, o los más practicados o conocidos en Tíbet y China, ya que también, pues, al pronunciar los mantras puedes producir un efecto en la energía de una persona, ¿no? Además de estar alabando la energía de cierta deidad, pues también estás haciendo algo con tu energía. Así es, Maestro Chuy. Y, por ejemplo, hoy podríamos tratar lo que son los mantras, no quisiera decir más famosos, pero sí los más usados o los más empleados, pues para que más solicitan, sobre todo las personas que acuden a usted, Maestro Chuy, que son los que más se les, pues, se les recomiendan, y por qué, así, cuáles serían como que las causas y sobre todo cómo los han beneficiado. Exactamente, ¿no? Bueno, pues cabe mencionar también que, aunque yo no soy religioso, por así decirlo, y que el Feng Shui no es una religión, pero dentro del Feng Shui, en una de las escuelas de Feng Shui, vamos también a explicar esto, existen, digamos, tres principales, no quiere decir que sean las únicas, pero tres principales escuelas de Feng Shui. Está la escuela, o sea, de el budismo tántrico, que es el que más polémica ha hecho, porque mucha gente no lo entiende, porque mucha gente tradicional del Feng Shui clásico, de las estrellas voladoras o del Xuan Gong, lo que se denomina como Xuan Gong o Sanji, que es como se llaman, o sea, en chino, pero traducido al español, es de las escuelas voladoras o el Feng Shui clásico, hace polémica para mucha gente por falta de información. Sí, sí. Yo te puedo decir que tuve la oportunidad de que mis maestros los conocí directamente. O sea, yo no estudié con discípulos de discípulos de discípulos de maestros, sino yo estudié directamente de la fuente con Thomas Lin Yun, con Master Yap Chen Hai, que es uno de los maestros más respetados dentro de todo lo que es el ambiente de Feng Shui, con Raymond Lo también, con Joy Yap, o sea, con varios. Entonces, los conozco directamente y por eso te puedo decir y hablar de que en el internet hay mucha información que ocasiona polémica, y en los libros, porque no se entiende por falta de información cómo se trabaja con las distintas enseñanzas. Entonces, voy a mencionar, o sea, todo esto un poco de historia, porque es importante para la gente que está escuchando que entiendan también por qué es que se practican en algunas filosofías eso de los mantras y en otras no. Así es. Entonces, lo que debemos de hacer en estos casos es no fanatizarnos, sino tener información. Información quiere decir que cuando tú te informas, vas a ser libre de caer en las dudas, en los temores. Es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, dentro de la comunidad hispana, todos los hispanos, y digo que esto es más frecuente aquí, de que muchas personas, cuando hablas de algo que no tiene un conocimiento así muy cierto, todo lo califican como de magia, brujería o cosas así. Exactamente. Siendo que nuestros países, tú me podrás decir tu opinión, Lorena, de que nuestros países ancestralmente siempre se ha practicado la magia, y siempre se practicó también de alguna forma un determinado tipo de Feng Shui, porque nuestros antepasados, los aztecas, los olmecas, los mayas, etcétera, todo lo orientaban. Ah, claro, sí es cierto. Y todo, sí, eran muy cuidadosos en la orientación. Y también dentro de los mayas, aztecas, mexicas, y es mal llamado, o sea, la gente que no sabe siguen diciendo aztecas, o sea, los náhuatl, siempre ha habido también mantras también. Nada más que obviamente la palabra mantra proviene de los Vedas, Y bueno, yo no soy especialista en lenguas autóctonas, pero sí tengo bastantes conocidos que están metidos en eso y sé que hay mantras, y también durante algunos años también recibí las enseñanzas directamente de un sacerdote maya. Wow, maestro Chuy. Ahora sí que entonces, estamos recibiendo la información, pues, directamente, casi, de una ramita de la fuente principal. Exactamente. Wow. Mira, yo la verdad, o sea, siempre quise buscar las cosas en forma directa. No me gusta con intermediarios ni nada. Claro. No porque los intermediarios sean malos, digo, hay gente muy preparada en México, hay feng shuistas muy preparados en México, hay grandes personas, pero a mí me gusta ir a la fuente, no me gusta ir por las ramas, ¿no? Exactamente, wow. Como quien dice, me gusta la pulpa del tronco, no me gusta andar en la corteza. Ay, muy bien, maestro Chuy. Entonces, digo, pues es que hay que averiguar, ¿no? O sea, hay que averiguar y bueno, pues por eso estoy explicando todo esto. Entonces, bueno, hay una escuela de Feng Shui, un sistema de Feng Shui que, te digo, ocasionó mucha polémica porque regularmente la gente que practica el Feng Shui clásico dice que no existían varias cosas, ¿no? Que en la antigüedad en el Feng Shui no había espejos, que no había esferas, que no había un montón de cosas, y que entonces eso hasta le querían llamar cierto tipo de Feng Shui fast food. Ajá. Cosa que, vuelvo a decir, es realmente una persona que habla de esa manera, le falta conocimiento, y sería hablar en una forma bastante errónea, decir que es que antes no había esferas o espejos. El mundo va cambiando, y es como si yo también les digo, oye, hace 5,000 años o 3,000 años tampoco había un fax. Ahora hay un fax y lo puedes usar. Exactamente. Ahora hay una computadora. Hace 3,000 años, es más, hace 20 años o 25 años no había computadoras, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. Y ahora ya las podemos usar. Y ahora, por ejemplo, tenemos los teléfonos más ligeritos, más sencillos. Son casi una computadora. Puedes hacer todo, nomás falta que te rasque la espalda. Y los teléfonos de antes parecían ladrillos. Exactamente, ¿no? Sí, es una cosa bárbara. Sí. Ya, entonces, bueno, el mundo va cambiando y uno tiene que estar conscientes de que las cosas van cambiando. Entonces, bueno, este Feng Shui del budismo tántrico que creó el maestro Thomas Lin Yun, que ya falleció hace pues unos meses, o sea, su fallecimiento. Uh-huh. Pues dejó un legado muy importante porque él hizo una forma de fusión tanto de enseñanzas de Feng Shui con enseñanzas de Tíbet, y lo poderoso que él enseñaba precisamente de ese Feng Shui era el programar las cosas con lo que él llamó los tres secretos. Esos tres secretos son el mantra, el mudra y el sutra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él decía que si tú ibas a poner un objeto en la casa, lo ibas a poner con una intención, y que la intención tiene una energía, pero que tú todavía le podías inyectar más energía a las cosas si practicabas un mantra. Por ejemplo, el mantra más conocido en esta forma de programación se llama Om Mani Padme Hum, que casi todo mundo ya lo conoce. Sí. Yo sí. Bueno. Yo sí lo conozco. Okay. Maestro Chuy, para quienes no conocen el Om Mani Padme Hum, ¿qué significa el Om Mani Padme Hum? Okay. El Om Mani Padme Hum es un mantra que está hecho de 6 sílabas, y esas 6 sílabas evocan la energía del Buda de la compasión, o lo que conocen también algunas personas como Quan Yin. O como se le conoce también como Avalokiteshvara, que sería más fácil pronunciarlo como Quan Yin, pero es lo mismo, es la misma, podríamos decir, como deidad que representa a la Madre Divina, que es muy famosa en China y en Tíbet. Sí. Entonces, cuando tú repites esos mantras de Om Mani Padme Hum, estás activando las virtudes de la compasión, o sea, estás retirando lo que llamarían para los tibetanos los demonios. ¿Cuáles son los demonios? La ira, la venganza, la lujuria, la envidia, o sea, todas esas energías son llamados por ellos como demonios. Y la realidad, si una persona odia o entra en la ira, uh-huh, se puede convertir pues como si fuera un demonio, ¿no? Exactamente. Porque una persona enojada puede llegar hasta matar. Claro, y ahí viene la frase que conocemos de que es te desconocí, ¿no? Así reaccionaste, ajá, de tal manera que te desconocí. Entonces, ahí donde, claro, entran los demonios, ¿no, maestro Chuy? Exactamente. Entonces, bueno, cuando tú repites un mantra, regularmente se sugiere o se enseña que se repita se hagan repeticiones de 108 veces. ¿Por qué? Porque 108 representa un número sagrado y 108 representa Dios. ¿Por qué? Porque el 1 representa al único, o sea que es Dios. El 0 representa el universo y el 8 representa el infinito, que es como se podría catalogar por un ser humano a Dios, porque a Dios no se le puede catalogar en nada, pero esas son interpretaciones que crean los humanos hacia Dios. Exactamente. Okay. Precisamente también en eso hay que explicar que en las prácticas religiosas los seres humanos son los que han decidido usar crucifijos, esculturas de santos, de Jesús, de Buda, Krishna o lo que sea, porque necesitan estar recordándose de la existencia de algo divino, pero no porque Dios o la divinidad necesite de una escultura. Claro. Esto es bien importante explicarlo y a mucha gente le duele eso, sobre todo cuando hay fanatismo. Exacto. Porque una cosa es un crucifijo, y un crucifijo o una deidad en escultura no tiene ningún valor a menos de que tú se lo des. Exacto, así es, maestro Chuy, porque también por eso es como muy criticado por ciertas personas que tienen otro tipo de fes, ¿no? Que de, uh-huh, repente lo ven como mal, entonces, pero no, uh-huh, saben realmente cuál es el origen y el por qué. Exactamente, ahora también cabe explicar, bueno, mucha gente se saca de donde y dicen, oye, el Feng Shui tiene que ver con religión o algo. No, lo que, uh-huh, pasa es que como el Feng Shui fue creado por chinos y los chinos creen en Buda y ellos acostumbran, así como el mexicano apostólico le encanta poner a la Virgen de Guadalupe y el, uh-huh, crucifijo de Jesús, sí, pues a ellos les encanta poner las esculturas de Buda. Exacto. Pero eso no quiere decir que el Feng Shui tenga que ver con religión. No, para nada. Entonces tú podrías practicar Feng Shui, que la esencia del Feng Shui es enseñarle al ser humano cómo encontrar la armonía cuando tú estás decorando tu casa, arreglándola, qué efectos tiene el que tengas tu casa de una forma, los colores, etcétera. Muy diferente a las cuestiones religiosas. Tú puedes seguir la cuestión religiosa como tú quieras, y si para algunas creencias religiosas los mantras les suena algo mal, bueno, haz tu propio mantra y ponte a repetir 108 veces o 52 veces, que son las cuentas que tiene un rosario, o 55, ponte a repetir te amo, te amo, te amo, o me amo, me amo, me amo, uh-huh, y ya tienes un mantra en español. Ay, más fácil y muy sencillo de recordar. Facilísimo. Así es. Facilísimo. Entonces, bueno, entonces el Om Mani Padme Hum va a estar activando la energía de los Budas de la compasión. Y además, cada vez que lo pronuncias, vas a generar ciertos colores. Son 6 sílabas, son 6 colores. Ah, qué bonito. Por ejemplo, uh-huh, al Om le corresponde el color blanco. Ah. Oh. Al Ma, el rojo. Ajá. Al Ni, o Ma Ni, uh-huh, es amarillo. Sí. Al Pad es verde. Ajá. Al Me le corresponde azul. ¿Sí? Y al Kum le corresponde negro. Ay, ¿y qué significan estos colores, maestro Chuy? Bueno, estos colores precisamente están hablando también de virtudes, ¿no? Son cualidades o virtudes, sanación, energía, tranquilidad, sabiduría, etcétera, ¿no? Ah, qué maravilloso. Entonces, bueno, una persona que quiera, por ejemplo, vamos a suponer que estás tú ahí en el viaducto, encerrada en el tráfico, en el periférico, y en vez de que vayas tú lanzando mentadas de madre porque estás encerrada en el tráfico, mejor agarras y te llevas y te vas haciendo el mantra Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Todo el camino, y vas a ir viendo que por donde tú vayas se va a abrir el camino. Exacto, claro. Y además, ¿sabe qué? Me acuerdo que una vez también lo hice, pero estaba recitando el mantra, ay, se me fue ahorita, el de Ganesh. Ajá. Que tenía una cita muy importante, tenía un casting y y había muchísimo tráfico, y yo ya tenía nada más escasos 5 minutos para llegar, y entonces empecé en mi mente a repetir el mantra de Ganesh, y automáticamente pasó algo extraordinario y llegué. O sea, el tráfico no se quitó, pero llegué a tiempo. O sea, eso es lo más extraordinario. Entonces, sí, yo la verdad invito a nuestros queridos amigos radioescuchas que lo hagan, que se acerquen y que lo intenten, ¿no, maestro Chuy? Que lo intenten. Claro, claro. Mira, bueno, ya tocaste ahí un tema, ¿no? El Om Mani Padme Hum les va a ayudar para mejorar la salud, para estar protegidos, para la armonía, para programar cosas, para estar menos, o sea, reducir de la persona los celos, la ira, la envidia, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo mencionaste, bueno, un mantra de Ganesha. ¿Quién es Ganesha? Ganesha es una deidad que proviene de India o de los Vedas, la cual es muy respetada y venerada por ahora ya mundialmente, antes solamente en los países de India y también en algunas zonas de cerca de Tíbet, porque es el señor al que se le pide que se retiren los obstáculos y también representa el conocimiento y la abundancia. Entonces, bueno, un mantra también que pueden repetir cuando se encuentran en situaciones difíciles, donde encuentran muchos obstáculos, ya sea obstáculos interiores son los más importantes, cuando la gente es muy negativa, que hace muchos pretextos, que son muy tercos, en fin, todo lo que puede realmente ser un obstáculo. Tú puedes pedirle al señor Ganesha que te ayude a derribar esos obstáculos interiores. Si derribas los obstáculos interiores, por ende vas a derribar los obstáculos exteriores. Wow, pues sí, ahora sí que hay que recordar que muchas cosas vienen de nuestro interior, ¿no? No solamente 100%. Del externo. Ajá, entonces digo, hay que tener 100%. Ahí también un poco de conciencia, ¿no, maestro Chuy? Exactamente, sí, sí, sí, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, hay muchas versiones de mantras de Ganesha, pero vamos a decir dos para que se los aprendan. Okay. Y los puedan empezar a practicar. Entonces, uno de ellos sería sencillo, así nada más, Om Sri Ganesha Namaha. Ah, creo que ese es el que estaba yo repitiendo esa vez. Okay, entonces es sencillísimo. Una vez más decimos Om Sri Ganesha Namaha. Entonces, la persona, ya habíamos dicho, pero lo vuelvo a repetir para que quede reafirmado lo que estamos explicando. Cuando tú quieres hacer un mantra, vas a hacer rondas mínimo de 9 veces, que ya sería para los muy flojos. Sí. Y lo mejor sería realmente que repitiera 108 veces el mantra. Om Sri Ganesha Namaha, Om Sri Ganesha Namaha, Om Sri Ganesha Namaha, 108 veces. Uh-huh. Así es. Om Sri Ganesha Namaha. Exactamente. Otra forma del mantra de Ganesha sería Om Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gana. A ver, ahí va otra vez el trabalenguas. Sí. Om Gam Ganapataye Namaha. Ok. A ver, creo que ya lo tengo. Otra vez. Om Ganapataye Namaha. Ahí va otra vez. A ver. Es Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ahora sí lo tenemos. Y digo también para que recuerden que esto se los voy a poner ahí en el blog del Espacio de Lorna, para que por si no los cacharon ahorita en vivo, pues ya después que escuchen la parte repetición, pues ya tengan ese, claro, ese poder, ¿no? Maestro Chuy, de anotarlo. Entonces voy a repetir. Om Siri Ganesh Namaha y Om Gam Gana Pataye Namaha. Exactamente. ¡Ay, qué padre! Sí lo pude decir. Sí lo pude ahora, decir, Maestro Chuy. Perfecto, exactamente. Ya te salieron, o sea, muy bien. Y eso sí es bien importante. Aprender y estar practicando hasta que salga muy bien la entonación de cómo se debe de pronunciar el mantra. Eso también es importante, hay una entonación en específica. Exactamente, y sobre todo la pronunciación. Claro. Sí, no les vamos a poner tanto la entonación porque costaría mucho trabajo en una sola... digamos, como quien dice, un solo rato practicar, claro, eso, porque se lleva su tiempo. Pero bueno, cuando menos lo básico para que lo estén pronunciando bien, y ya después el que esté interesado pues busque acercarse a una persona que practique, o que sea oriental o un hindú o alguien que tenga una entonación, para que lo escuchen directamente y así ya se aprendan el tono y la música y todo. Exacto. Exactamente, Maestro Chuy. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a un breve corte para que podamos tomar agüita, para que las personas anoten bien en su libreta lo que acaban de escuchar, o por ahí en la computadora, en alguna nota que se pega por ahí en la computadora? Entonces, pues les recuerdo que hoy tenemos de invitado al Maestro Chuy y estamos hablando acerca de los mantras. ¿Qué son los mantras? ¿Cuáles son los mantras? ¿Qué significan los mantras? Entonces nosotros ahorita volvemos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. El Maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Estás escuchando el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y estamos en entrevista con el Maestro Chuy, quien nos está hablando acerca de lo que son los mantras, qué significan, cómo los podemos utilizar. Y hasta ahorita, en resumen, déjenme contarles que llevamos dos. Llevamos el Om Mani Padme Hum y llevamos el Om Sri Ganesh Namaha y el Om Gam Gana Pataye Namaha, que son dos mantras diferentes. Y este último, los dos últimos, son para la deidad Ganesha, para destruir todos los obstáculos, remover gente negativa, digamos que todo lo que es oscuro, ¿no, maestro?, que anda por ahí girando a nuestro alrededor. Ya, bueno, bien importante por algo que acabas de decir ahorita, si sentimos que hay obstáculos exteriores, sobre todo relacionados con alguna persona, nunca hay que repetir un mantra lanzando una mala intención. Se los recomiendo porque... esto es como un boomerang, no les recomiendo en lo más mínimo que los utilicen, sino más bien ustedes piden que cambie su vibración, que cambie su energía, pero sin dañar a nadie. Exacto, exactamente, Maestro Chuy, que sea. Y sobre todo que cambie la vibración de ustedes, no los de la demás gente. Nadie tiene el derecho de cambiar la energía de nadie. Exactamente, Maestro Chuy. Primero hay que ver cómo andamos nosotros, ya para después estar con las demás personas, ¿no, Maestro Chuy? Y ya con las cosas que queremos conseguir. Digamos que va así como que el procedimiento, ¿no? Sí, es que mira, mucha gente dice, bueno, pero es que yo qué hago contra las envidias, pues deja de envidiar. Claro, exactamente. Y que estoy lleno de gente negativa, pues deja de ser negativo, así de sencillo. Deja de ser negativo, conviértete en una persona positiva y llegarán cosas positivas. Así es. ¿Quieres que la persona, o sea, que te deje la envidia? Deja de envidiar. Ama y serás amado y recibirás amor. Así es. Es construir, o sea, las cosas. Entonces, los mantras, haz de cuenta que son como la escalera para llegar exactamente a vibrar en una energía que te llene cada vez más de armonía, de paz, de amor, de tranquilidad, de sanación, etcétera. Exactamente, Maestro Chuy. Entonces, por ejemplo, para la paz del corazón, o este es llamado el Sutra del Corazón. Ah, qué padre. hay un mantra precisamente que es muy sencillo y escuchen muy bien, es gate gate parangate parasangate bodhisvaha. A ver, me quedé en gate gate parangate pasangate parasangate parasangate gate gate parangate bodhisvaha. Ay, otra vez por favor. Vamos a repetirlo. Me voy a ir despacio para que vayas diciendo al mismo tiempo. Gate, okay. Gate. Ajá. Repítelo. Gate, gate. Gate, gate. Parangate. Parangate. Parasangate. Parasangate. Parasangate. Parasangate. Bodhisvaha. Bodhisvaha. Ok, otra vez. Gate, okay. Gate. Gate, gate. Parangate. Parangate. Parasangate. Parasangate. Bodhisvaha. Bodhisvaha. Ok. Entonces, ese mantra lo pueden hacer las personas cuando se sientan intranquilas, celosas, que hay odio, celos, rencor. Todo lo que puede hacer que el corazón esté intranquilo. Ah, que está muy bueno, maestro Chuy. Excelente, entonces lo voy a repetir, ya, a ver. Gate, gate, parangate, parasangate, bodhisvaha. Gate, gate, parangate, parasangate, bodhisvaha. Ah, ok, sí, sí, lo dije bien. Bueno, según yo lo dije bien. Maestro Chuy, ay, qué bonito mantra. Y sobre todo porque lo estamos utilizando para sanarnos, sanar nuestro corazón y sanar todas aquellas... podríamos decir emociones, sentimientos que nos tienen, más bien que no nos dejan ser plenamente, ¿no, maestro Chuy? Y que de esta manera nos, exacto, podemos hacer consciente de ellos, de que están ahí y deshacernos, ¿no? Así tirarlos lo que no nos sirve y entonces seguir adelante. Exactamente. Ahora vamos a pasar a otro mantra. Este es el mantra de Tara o Green Tara, como se le conoce. Sí. Entonces, este mantra también se puede decir que, dicho directamente de los mismos tibetanos, es considerada Green Tara o Tara Verde como la madre de Buda, no porque haya sido específicamente la mamá de Buda, sino era como la madre, representación de la madre divina que ayudó a Buda a retirar los demonios cuando Buda estuvo en meditación. Entonces, este mantra es muy poderoso cuando tengan miedo, cuando tengan un problema, cuando hace maravillas. Yo le he pedido a Green Tara y la verdad hace unos milagros y unas cosas muy bellas. Entonces, este mantra es así: Om Tare Tutare Ture Soha. Om. lo voy a repetir varias veces, ¿ok? Ok. Om Tare Tutare Ture Soham. Om Tare Tutare Ture Soham. Om Tare Tutare Ture Soham. Om Tare Tutare Ture Soham. Om Tare Tutare Ture Soham. Om Tare Tutare Ture Soham. Okay. Okay. Om Tare Tutare Ture Soham. Tare Tutare Ture Soham. Perfecto. Okay. Ah, muy bien. Oh. Om Tare Tutare Tutare Soha. Ahí va, otra pronunciada para que lo hagamos otra vez. Okay, okay. Om Tare Tutare. Om Tare Tutare. Ture Soha. Ture Soha. Ah, okay. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Exactamente. Ah, muy bien. Muy bien, maestro Yui. Entonces, En momentos en que nosotros tengamos ese tipo de presión o de situaciones que quizás nos dan un poco de miedo, de intranquilidad, o hay cierto problema que no tenemos idea de cómo pues resolver, podemos pues meditar con el mantra, tranquilizarnos, repetirlo hasta que nosotros estemos, podría decirse, más libres para poder encontrar un camino diferente. Exacto. Ah, me encantó. Me encantó este así mantra. Es. Lo bueno es que aquí los voy anotando, maestro Chuy, para este, y les voy poniendo asterisco a aquellos con quien dicen de emergencia. Entonces ahí ya. Claro, claro. Ya lo tengo. Ahora mira, hablando de emergencia, pues precisamente los mantras a mí me han sacado de muchos, muchos problemas. Hace un tiempo, gracias como quien dice a Dios y gracias a Sai Baba, que fue gracias a Sai Baba que conocí del mantra de el Gayatri. Sí. Gayatri Mantra es el mantra más poderoso, de acuerdo a los hindús, es el mantra más poderoso de protección para la salud, para cualquier situación. Y este sí que es más complicado también pronunciarlo. Ahorita lo voy a pronunciar, okay. Pero les voy a platicar un poquito de la historia. Okay. Una de las veces que yo empleé este mantra iba a hacer un viaje a San Francisco. Y siempre cuando subía yo al auto acostumbro pues hacer ese mantra, ¿no? El Gayatri. Entonces iba yo en la carretera con otra persona, yo no iba manejando, iba manejando una amistad. Entonces estando ahí en la carretera de repente pues yo iba haciendo el mantra y de repente la persona con la que iba manejando, o no sabemos si fue el tráiler o la persona que iba manejando se distrajo. La cuestión es de que nos embistió un tráiler y empezamos a dar vueltas. Y yo veía como en cámara lenta cómo se desprendían todos los pedazos del auto. Estaba deshaciendo. Sí, sí. Pero yo seguía pronunciando y pronunciando y pronunciando el mantra. ¡Ay, maestro Chuy! Nunca lo dejé de pronunciar, ni antes, ni en medio, ni después. Todo el tiempo. Y salimos, exactamente, todo el tiempo. Ahora déjame decirte una cosa, que de ese accidente el carro quedó totalmente deshecho y salimos nosotros sin ningún rasguño, pero ni siquiera ni el más mínimo golpe, rasguño, ni dolor de cabeza, porque regularmente cuando las personas tienen un accidente al día siguiente están todos tensos porque... pues la tensión y el shock que tuviste en el accidente, pues hace que todos tus músculos y todo se contraiga y pues te pones mal, ¿no? Claro, nosotros sí, sí, nada, sí. Nada. Uy. Y este mantra también se lo he enseñado a muchos alumnos y les ha salvado también la vida. A mí me ha salvado también de asaltos, de situaciones peligrosas. De muchas cosas, muchas, muchas cosas. ¡Ay! ¡Wow, maestro Chuy! No, pues la verdad es que sí vamos a ponerle ahorita mucha atención. Ahora, este sí está más difícil, ¿eh? Okay, sí okay, tiene okay. Mayor grado de dificultad. Y si no, lo que vamos a tener que hacer es que después pues yo te enviaría a lo mejor escrito como se debe de escribir el mantra para que lo pronuncien, o les doy una idea. Ah, perfecto. Los que están en internet se meten a YouTube y van a buscar el Gayatri Mantra pronunciado por Sai Baba. Ok. El Gayatri Mantra pronunciado por Sai Baba, ¿verdad? Exactamente. O si no, nada más con que le pongan ahí Gayatri Mantra Sai Baba, ahí les va a llevar. Hasta vienen, en algunos vienen con la letra, los videos y viene la voz de Sai Baba cantando el Gayatri. Creo que lo encontré, maestro Chuy. Okay. Creo que lo encontré. A ver, vamos a ver si podemos hacer por aquí un truco. Ok. ¿Sí lo escuchan? Me dice si estoy en lo correcto, maestro Chuy. Es este. Ay, entonces sí está sencillo de encontrarlo, maestro Chuy. Sí, ahorita mira, aprovechando ya la tecnología, cualquier persona puede encontrar la pronunciación de muchos mantras, y sobre todo esa es realmente la correcta, la que muestra Satya Sai Baba. Ah, y por aquí me preguntan ¿quién es Sai Baba? Bueno, Sai Baba es un avatar que está en India. Un avatar, para que tengan ustedes, o sea, más en claro la idea, es una manifestación divina de la divinidad. Entonces, a través de los tiempos o de la historia han estado grandes avatares como Krishna, como Sai Baba, o sea, hemos sido visitados por avatares, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahorita hay uno que está vivito, o sea, en India, y bueno, manifiestan muchas cosas, sanaciones, las enseñanzas también, o sea, que vienen a darle a la humanidad, a obras de beneficencia, bueno, nos llevaría casi todo un programa a hablar de un avatar. Claro, sí, es lo por lo que estoy viendo, Maestro Chuy. Además, porque bueno, tiene que ver también mucho con la historia hindú, ¿no, Maestro Chuy? Hay que ir como que viajar un poquito. Exacto. Para allá. Entonces, en otro programa podríamos hablar precisamente de los avatares, ¿no? Ah, no, y para mí me encantaría sobre todo hablar de Satya Sai Baba, pues porque he tenido, digamos, que el honor también y la oportunidad maravillosa de haber viajado 9 veces ahí a su ashram, a sus diferentes ashrams allá en India, que son 3 básicamente. Uh-huh. Y les puedo hablar de muchas experiencias, de muchos milagros, de mucha gente con la que he estado y que, claro, he conocido. Sí. Que Sai Baba, por ejemplo, pues revivió, o sea, los regresó de la muerte y están ahora con vida. Yo conozco un caso, Maestro Chuy, que no me va a dejar mentir, yo conozco un caso de Sai Baba, que me lo platicó una amiga que tenemos en común, Connie. ¿Ah? De una de sus hijas que tenía un problema de cáncer, el cual salió después de, podríamos decir, en la historia que ella me narró, después de drenar con lágrimas esta enfermedad, se curó por completo, ¿no? Así es, y fíjate, ya era una persona que tenía 25 quimioterapias, uh-huh. Ya estaba desahuciada totalmente médicamente, y transformó su vida. No nada más le quitó el cáncer, sino que también dejó el vicio de los vicios, una serie de cosas muy fuertes que transformó su vida. Así es, Maestro Chuy. Ahorita estoy aprovechando para repetir el mantra y que lo tengamos de fondo. Perfecto, ahorita, perfecto. Ahorita durante el programa. Ese mantra es de protección, ese mantra les va a dar paz en el corazón, paz en la mente. Entre más lo hagan, y sobre todo en estos momentos en que hay tantas situaciones en el mundo y las que nos faltan todavía por vivir, si les llega a tocar algún momento y hay una cuestión crítica, un temblor o lo que sea, inmediatamente pónganse a pronunciar ese mantra. Olvídense de todos los demás, mm-hmm. Pónganse, apréndanse el Gayatri. Repítanlo una y otra vez y van a ver cómo van a salir bien de donde estén. Exactamente, Maestro Chuy, una pregunta que yo creo que va a ser que sí. Si nosotros, por ejemplo, buscamos los mantras, los ponemos en YouTube y los estamos repitiendo, pues acompañándonos durante el día, de una u otra forma vamos a poderlos pronunciar y además se van a quedar con nosotros, ¿no? Sería como una forma de poderlos aprender. Exactamente, de poderlo estudiar, practicar, familiarizarte con la pronunciación y todo, y sobre todo, bueno, no es lo mismo, no es que yo tenga ningún problema con, ajá, los artistas, pero no es lo mismo la energía que te va a dejar un mantra a los Tigres del Norte, ¿me entiendes? Ah, claro. Chance y los Tigres del Norte te van a dar ganas de chupar unas cervezas y de alcoholizarte o irte a echar, ajá, ahí un baile, pero pues el baile ya lo has hecho toda la vida y lo, exacto, que hagas para transformar tu vida, realmente eso va a ser algo que se va a quedar contigo. Exactamente. Por acá, Maestro Chuy, con Iglio, quien es pues ferviente fan del Maestro Chuy, nos dice que qué significa el mantra, qué significa lo que dice el Gayatri. Bueno, el Gayatri es uno de los mantras que está enfocado a la Madre Divina, tiene que ver con la verdad y es un ofrecimiento a la Madre Divina. Es un agradecimiento a la Madre Divina también. Cabe mencionar que cuando se dice algo acerca o estamos diciendo Madre Divina, quiere decir que eso abarca a todas las madres. Estamos hablando no nada más de la madre física o sea, la madre terrestre, sino Madre Divina es la madre, o sea, cósmica, universal, etc. Exactamente. Así entonces es un mantra súper femenino, como les digo, y es súper de protección. Exactamente, entonces pueden encontrarlo muy fácil, así como yo lo encontré ahorita, que puse inmediatamente. Claro. Les voy a decir cómo se escribe, es así como suena. Gayatri es Gayatri, ¿no? Así es como se escribe. Bueno, así es como lo encontré, Maestro Chuy. Claro, ahora déjame también les voy a decir una cosa, o sea, sí, que si quieren que una explicación amplia del Gayatri, encantado de la vida, se los puedo dar, pero nos estaríamos, ahora sí como quien dice, hagámoslo en otro segmento. Okay. Porque es muy amplio, o sea, realmente para hacerlo en 2 minutos, no, uh-huh, estaríamos mal. Si dijéramos nada más de esa forma, ¿me entiendes? No estamos abarcando la profundidad. De hecho, no es de que los demás mantras no tengan una profundidad, todos tienen una profundidad, pero claro, nos llevaría, podríamos estar hablando más de una hora del Gayatri, otra hora del Om Mani Padme Hum, otra hora de Green Tara, olvídate. Así es, Maestro Chuy. Sí, porque por acá también me estaban preguntando precisamente qué significa el Om Sri Ganesh Namaha, qué significa el Om Gam Ganapataye Namaha. Todo eso es lo que me lo están preguntando exactamente qué significa. Pero yo supongo que es así como nos explicó el Om Mani Padme Hum, ¿no? Que evocan la energía del Buda de la compasión. Entonces, pues ahorita ya explicó el maestro Chuy de los mantras para Ganesh, que bueno, que evidentemente pues quitan todos los obstáculos, sobre todo interiores, de los que tenemos nosotros, lo que se llama el autosabotaje, ¿no, Maestro Chuy? Exactamente. Eso es lo que nos va borrando. En el Green Tara, pues bueno, nos ayuda a quitarnos pues ese miedo que de repente tenemos de hacer ciertas cosas o que no nos atrevemos o problemas que nos están ahí nada más taladrando nuestra mentecita. Entonces pues también los podemos utilizar el mantra de Green Tara y el Gayatri, que es en el paz en el corazón y en la mente, ¿no, Maestro Chuy? Exacto. Ah, qué maravilla. Ahorita ya puse otra versión del Gayatri, Maestro Chuy. No sé si lo alcanzo a escuchar. A ver, le voy a subir un poquito. Entonces, Maestro Chuy, no hay pretexto, todos lo podemos encontrar pues muy muy fácilmente, ¿no? A utilizando todo esto de la tecnología. Exactamente. Así le puedo. Y ahorita ya, bueno, aquí viene escrito en YouTube, entonces pues bueno, ya nada más es cosa de que que lo podemos copiar también, pero pues sobre todo fijarnos en la pronunciación. Exactamente. Eso puede ser. Entonces, Maestro Chuy, ¿qué le parece si nos vamos a nuestro último corte? Entonces ya como la recta final, que bueno, de la parte de los mantras. Entonces, Maestro Chuy, no se vaya, por favor. Y ahorita continuamos en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y ahorita pues mandarle saludos a todos y a cada uno de quienes nos están escuchando. Entonces no se vayan. Esto es el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Yo soy Lorena López y estamos entrevistando al maestro Chuy, quien pues nos está hablando acerca de los mantras, que es un tema que varios de ustedes me escribieron por ahí correos electrónicos preguntándome acerca de los mantras. Y bueno, por aquí nos dice Coniglio, maestro Chuy, dice: gracias al maestro Chuy porque me recuerda lo que a veces se me olvida. Ah, qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Entonces eso es muy importante. También saludos a todos los que andan por ahí conectados, a Natasha, a Eugenia también, a mi querido Jerry Viveros, a Gerardo Viveros, que nos está escuchando desde hace rato. Entonces, ahí están, ya están ahí tus saludos. Y también por ahí saludos a la doctora Norma, que nos acompaña luego los lunes en programa. También le mandamos algunos saluditos. También saludos a Arturo Iván, a Jeica, a las personas que andan en Twitter. También le mandamos muchos saludos. Por acá tengo un saludo especial para... Bueno, es que ve, Maestro Chuy, que los nombres en Twitter son muy extraños. Saludos a Gerald PC y también saludos a ProTenis Pro. ProTenis Pro. Ajá, también. Okay. Le mandamos saludos a Jerry Suque, bueno, ya a Pablo Daniel, a Erika Fonseca, a Aldo también, y bueno, a todos y a cada uno de ellos, pues muchísimas gracias por seguirnos también a través del Twitter. Y también por acá me preguntan que si voy a ir hoy a la conferencia de Deepak Chopra. Pues a la conferencia de Deepak Chopra mandé más bien a uno de nuestros niños de servicio social, anda por allá, porque si no, no nos iba a dar tiempo de hacer el programa. Pero pues ya les estaremos contando la semana que viene qué fue lo que pasó ahí en el Auditorio Nacional. Entonces, ¡oh, wow! ¿Estuvo allá? ¿Está en México? Así es, Maestro Chuy. Yo creo que en un ratito, en unas dos horas, empieza ya su conferencia. ¡Ah, wow! Chopra. ¡Qué bien! Así es. Sí, afortunadamente vino. Vino aquí a la Ciudad de México. Ay. ¿De qué se va a tratar la conferencia? ¿De qué se va a tratar? La conferencia es acerca de uno de sus libros que, déjeme recordar por aquí de cuál es. Es el último libro que sacó ahorita Deepak Chopra. Déjeme checarlo para que no diga yo un nombre que no es. Pero bueno, ajá, ahorita lo checamos, Maestro Chuy. Muy bien, no hay problema. Muy bien, pero bueno, retomemos nuestro tema de hoy, que son... Los... Ese es un mantra para perros. Por ahí, ay, tranquilo, ¿cómo se llama? Zafir, esta mascota ya se está haciendo muy famosa en muchos programas de radio. Ay, qué bien. Ay, aprovechar, Maestro Chuy, también para recordar a las personas cuál es la página del Maestro Chuy, por qué medios se pueden contactar, etcétera. Sí, claro que sí. Mira, la página es www.elmapadelabundancia.com. Ok. ¿Y algún correo electrónico? Pues hay varios. Bueno, ahí en la página está el más común, fengshui108@yahoo.com.mx. Ajá. Pero también me pueden localizar en Facebook como Emigdio Espinosa, o si no, me pueden encontrar en Twitter como Maestro Chuy. Ah, perfecto. Perfecto, Maestro Chuy, para que la gente tenga, pues como dicen por ahí, de primera mano todos los contactos y se pongan en contacto de inmediato. Exactamente. ¿No? Exactamente, Maestro Chuy. Y bueno, ahora sí, para, bueno, llevamos, ¿serían los mantras principales los que hemos visto hoy? Pues son de los principales, aunque yo creo que tendríamos que hacer otro segmento más de mantras, porque hay muchos, muchos más. Claro que sí, maestro Chuy. Entonces yo creo que sí lo vamos a tener que hacer para la próxima vez, maestro Chuy. Y ahorita pues nos quedamos con estos para que todos los vayan, pues podríamos decir, ensayando. Que los vayan, claro, que los claro, vayan. Y sobre todo que los vayan practicando y todo para ver cómo se van sintiendo. Exactamente, que los vayan ustedes pues ensayando un poquito, que vayan viendo cómo se sienten. Y sabe que sobre todo utilizando los mantras, ¿no? Uh-huh. Utilizando cada uno de los mantras, y que nos platiquen también cómo se va transformando su vida, de qué manera pues los han ido utilizando y qué es lo que han hecho. Claro, y antes de terminar voy a recitar un mantra que es un poco largo, es cantado. Ajá. Es tibetano. Okay. Escúchenlo, ahora no vamos a ver ni la traducción, ni vamos a ver nada de eso porque se nos iría mucho tiempo, pero sobre todo quiero que sientan ese mantra. Para ver cómo se sienten, lo voy a cantar 3 veces. Sí. Y es también muy poderoso, este es tibetano y es para eliminar, como quien dice, el dolor, el sufrimiento, o sea, lo que produce, o sea, karma, ¿no? Bueno, entonces ahí ya también ya está preparando Zafir para cantar el mantra. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar. Akarame dudru so na po shishi mel mel. Akarame dudri so na po shishi mel mel. Akarame dutri su na po si si mel mel so ha. Ya terminamos con ese mantra. Ay, muchísimas, muchísimas gracias, maestro Chuy, por este programa tan interesante y sobre todo que nos hace reflexionar, que es la parte más importante, en recordar que muchas cosas que nosotros pensamos que están en el exterior, no están ahí, están en nuestro interior. ¿O no, maestro? Exactamente. Entonces, pues, ahí. Y también para que recuerden que podemos utilizar los mantras para muchas situaciones, muchas circunstancias, en vez de que andemos por ahí tristeando o sufriendo, pues mejor decimos alguno de nuestros mantras, ¿no? Entonces, maestro Chuy, claro. Yo los voy a poner por ahí en la página de tu radio online, y también los voy a poner en el blog para que la gente pues los tenga, los vea, y sobre todo que los utilice, que es pues el fin que nosotros buscamos más que otra cosa. Entonces les recuerdo, para que conozcan más al maestro Chuy, y si ustedes quieren sacar pues una consulta y escuchar más de sus entrevistas, pues se pueden meter a www.elmapadelabundancia.com. ¿En lo correcto? Sí. Así es. Muchas gracias, Lorena, y pues un saludo para todos y muchas bendiciones. Igualmente, maestro Chuy, también para Zafiro, ¿cómo se llama su perrito? Zafir. Para Zafir, ahí le mandamos unos cariñitos a su perro. Claro que sí. muchas gracias, maestro Chuy. Y nosotros pues nos vamos a ir a una breve pausa y ahorita regresamos con más en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Así que no se vayan. Gracias al maestro Chuy.